Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 17. ¿Ok, hermanos? ¿Listos? Dice la escritura. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Y el verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos ofrece todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana de domingo, Padre. Esta mañana preciosa, Padre. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hables hoy a través de ella, Padre. Queremos pedirte que a través de la ministración de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, tu Espíritu bendito nos hable y traiga una revelación de tu palabra a nuestra vida, traiga iluminación de tu palabra a nuestra vida el día de hoy, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que me uses a mí también el día de hoy, Señor, y que reprendas al diablo en esta hora. Reprendas todo espíritu de las tinieblas y que satures el ambiente espiritual de este lugar con tu presencia bendita, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Amén, hermano. Puede tomar su asiento esta mañana. Bueno, mire, estamos en ayuno hoy hasta la 1 de la tarde. Estaremos en ayuno, buscando la presencia de Dios. Y vamos a hacer una enseñanza en varias partes. O sea que esta enseñanza es larga, ¿no? Muy larga, muy larga. Y estamos compartiendo, le dije, este mes o este tiempo el tema acerca de la administración. Dice el título de lo que compartimos hoy es Pautas de Administración Bíblica. La segunda parte, pautas de administración bíblica. Hace 8 días estuvimos hablando de la relación que tiene las posesiones con la espiritualidad. Y vimos que no es una cuestión por allá aparte, ¿no? Que por acá, por este lado está mi espiritualidad y por este lado están mis posesiones y mi dinero, sino que son cosas que se relacionan. Porque la manera como manejamos el dinero dice mucho acerca de nuestra espiritualidad, dice mucho de nuestro arrepentimiento, de nuestra salvación y de nuestra madurez espiritual, dice mucho esa manera. Dijimos que las personas no diezman, no ofrendan hoy día, y una de las razones es porque tienen su confianza puesta en el dinero, confían más en la provisión en el dinero que en Dios mismo, ¿verdad? Amén. Y hoy vamos a cambiar un poco el tópico y vamos a tratar el tema sobre el amor al dinero. Sobre el amor al dinero. Usted dirá que el amor al dinero no sea en este estrato social, porque pues aquí no tenemos mucho dinero, que digamos, que tal vez esta sería una enseñanza por allá para los estratos 4, 5, 6 y siguientes, ¿verdad? Si existen. Porque esa gente sí ama el dinero, no es que son los ricos, no es que son los millonarios, los multimillonarios, ellos sí aman el dinero, Pero no hay tal, hermano. Mientras estudiamos la palabra esta mañana, nos vamos a dar cuenta que en estratos como el nuestro, 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí algunos será 4, quién sabe, por ahí John de pronto será estrato 4, sí. John, Patricia, bueno, no sé, estrato 4. Entonces, Dirá usted, eso aquí no se ve porque aquí no tenemos mucho dinero. Pero no, hermano, nada más lejos de la verdad. En nuestro estrato también se ve esto del amor al dinero, ¿verdad? Del amor al dinero. Y lo que vamos a hablar hoy es, ¿cuáles son esas evidencias de amor al dinero? ¿Cómo sé si amo el dinero? ¿Cómo sé yo, Juan, Carlos, Patricia, no sé, Marta, que... ¿Cómo sé yo que amo el dinero? ¿Cómo lo sé? Y eso es lo que tenemos en este texto que acabamos de leer. El versículo 10 que usted acaba de leer y el versículo 17 nos habla de evidencias del amor al dinero. Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. Pero como le dije, va a ser en varias partes, así que ahorita en esta reunión solo vamos a ver una de esas evidencias que usted encuentra en el verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego dice, el cual codiciando a algunos, ahí está, codiciando a algunos. Ese es una primera evidencia esta mañana en nuestro estudio bíblico. La codicia, hermano, es la primera evidencia que tenemos. La codicia. Cuando una persona ama el dinero, es una persona codiciosa. Y usted ahora se va a dar cuenta entonces que la codicia no es una cuestión solo de estratos altos de la sociedad, sino que la codicia también es una cuestión de nuestro estrato. Mire, la palabra griega allí que usa codicia es oregomai. Oregomai quiere decir en nuestro idioma castellano el esfuerzo por extenderse hacia algo. ¿Sí? Ese es oregomai. El esfuerzo por extenderse hacia algo. El anhelo de algo. De perseguir algo. En este caso sería el dinero. Pues según esa palabra griega ahí, en la codicia es el esfuerzo que hace una persona de extenderse a conseguir dinero. La codicia sería el anhelo de conseguir dinero, perseguir el dinero, ¿no? El diccionario, usted es un diccionario de lengua española y se encuentra que allí definen la codicia como el afán excesivo por las riquezas. El afán excesivo por las riquezas, hermano. Amén. Cuando una persona es codiciosa, tiene afán por las riquezas. Hace un esfuerzo descomunal, desequilibrado por obtener dinero. El anhelo de su vida es tener y tener y tener y vive para eso. Persigue todos los días de su vida las riquezas. Ahora estuve pensando, ¿cuál sería la diferencia entre la codicia y la avaricia? Porque aunque son dos cosas que se relacionan, no es lo mismo. Una cosa es una persona codiciosa y otra cosa es una persona avara, ¿verdad? Entonces, la respuesta estaría en que la persona codiciosa tiene afán por el dinero. Tiene afán por las riquezas, tiene afán por hacerse rico, millonario, ¿verdad? Pero, hermano, la persona avara, además de que tiene el deseo por el dinero, lo guarda. Sería que el codicioso quiere dinero y quiere dinero, pero cuando lo tiene, lo gasta, lo despilfarra. Esa es la persona codiciosa. Pero el avaro tiene y tiene el anhelo. Pero lo que hace con lo que gana es guardarlo y guardarlo. Es cuando usted dice, esa persona no sabe ni lo que tiene, ¿no? Tiene muchísima plata, tiene muchas posesiones y eso. Y todo lo tiene, ¿qué? Guardado, ¿no? Y vimos hace 8 días lo que le pasó a aquel hombre de la parábola que trabajó y guardó y guardó. Y luego el Señor le dijo que era un necio. ¿Por qué era un necio? Porque tenía la confianza puesta en las riquezas y no en Dios. Él pensaba que el futuro dependía, la seguridad de su futuro dependía de lo que tenía guardado este hombre avaro y no de lo que de la provisión del Señor. Amén. Pero también hay que hacer aquí una aclaración importante. Porque puede ser que quien me escuche diga, no, entonces yo no quiero ser codicioso porque eso no es de Dios y a Dios no le agradan los codiciosos. Entonces yo mejor me quedo aquí en mi casa, no voy a trabajar porque eso es la riqueza, eso es la posesión. Entonces pues yo no voy a tener muchos sueños y no voy a tener muchos anhelos porque eso es codicia. Y la codicia, fuchi, eso es del diablo, eso no le gusta a Dios. Entonces yo no voy a hacer nada de esas cosas. Pues no, usted está entendiendo mal entonces. Porque no le estoy queriendo decir ni que no trabaje, ni que no sueñe, ni nada de esas cosas. Una cosa es la codicia y otra cosa es el emprendimiento, hermano. Son también cosas diferentes. La codicia y la avaricia se relacionan, pero son distintas. Pero la codicia y el emprendimiento son dos cosas diferentes. ¿Cuándo hablamos de una persona emprendedora? ¿Cuándo? Hablamos de una persona emprendedora cuando esta persona tiene nuevos retos, nuevos proyectos. Es una persona que ya llegó a cierto punto y siempre quiere dar un paso más. Quiere mayores logros en su vida. Esa es la persona emprendedora. Yo siempre he dicho, y cuando trato este tema, lo repito, que no está mal ser empleado, ¿verdad? Y usted trabaja en una empresa o donde trabaje, está bien que trabaje, ¿verdad? Y no está mal ser empleado, pero es mejor ser el jefe, ¿cierto que sí? Y por eso nosotros deberíamos aspirar a ser jefe, no tener siempre mentalidad empleado. ¿Cómo es la mentalidad empleado? Que usted está buscando siempre pasando hojas de vida y todo, mirando a ver dónde lo reciben, que por favor, que mire. No debería ser así, sino que usted debería tener un proyecto en su vida de llegar a tener su empresa, su microempresa, de ser independiente. Amén. No sé si le conté a ustedes, pero hace unos meses una hermana que asiste aquí, asiste a veces, porque vive en el centro, vive lejos. No, bien chapinero es la cosa. Sino que la hermana tiene carro. Claro, cuando yo vi que esa hermana llegó en un Sail, ¿usted sabe cuál es el Sail? Chevrolet, el Sail, el último carro ese, un carro negro bonito llegó aquí. Yo le dije, ¡uy! ¿Y eso, hermana? No, hermano, Dios me está bendiciendo. Que me bendiga a mí también, aleluya. No, mentira, yo no le dije así, porque Dios me tiene bendecido a mí. ¿Sí? No, yo le dije, bueno, me alegra, porque uno le alegra, hermano, que los hermanos de la iglesia lleguen aquí con carro nuevo. Cuando lleguen con moto, a mí me da como entre sí, no, porque usted sabe que yo odio las motos ya, sí. Pero bueno, llegaron con su moto, llegan que salió la casa, a uno le alegra. Porque por eso es que oramos, hermano, que Dios le bendiga a usted en esa área de su vida. Entonces llegó, entonces, después, bueno, ella seguía viniendo y me invitó allá a que fuera. Me dijo, hay que orar en mi empresa. Me dijo, mi empresa, vaya. Pero hermano, yo a esa hermana la conocí mal. Yo le llevaba mercados. Mira, yo iba, le llevaba el mercado con sus hijas y todo. Mal estaba la hermana. Cuando vino aquí, que mi empresa. Y yo, y sí señor, llegué allá y tenía así un salón ahí, hasta las oficinas, empleados de todo. Hay poder en Cristo, dije yo, que se metió esta hermana. Entonces, oramos, prediqué, oramos, le estaban haciendo un ataque ahí a su empresa, la competencia la estaba atacando. Oramos, eso se fue. La competencia era que le chuzaron las líneas, se las cortaron, hermano. Y ella iba y pedía otra línea y ¡pum! Se la cortaban también. Y así, ¿no? Vivía sin línea. Entonces, vamos a orar, hermano, a ver qué pasa. Y oramos. Y luego ella contó que esa misma tarde las líneas como ¡pam! Se destaparon todas y empezaron a entrar llamadas que hacía como una semana no entraban llamadas. Porque así es el poder de Dios, hermano. Entonces, sin tanta laraca, sin tanto show, aspaviento, ¿verdad? Es el poder de Dios. Bueno, el caso fue que bajó allá, me dijo, camine, toma algo, pastor. Y a mí me gustan las aromáticas esas tropicales, esas, ya sabes, ¿no? Ya sabes. ¿Qué quieres? No, una aromática. Y ella empezó a contar, me dijo, pastor, yo lo traje porque yo tenía que contarle a usted algo. Y yo soy muy agradecida con el ministerio de la iglesia allá. Porque hace años, un diciembre, usted estaba hablando de dinero, de posesiones, de plata, y usted nos dijo a nosotros que no podíamos tener la mentalidad de los empleados, que teníamos que emprender, que teníamos que tratar de conseguir cosas, de ser el jefe, de ser independiente. Y yo me acuerdo ese día que usted oró, me dijo, fue un 31 de diciembre, usted oró, y yo decía, pero ¿yo de dónde voy a sacar para ser jefe? ¿Yo qué voy a hacer? Pues la hermana vivía mal. Y dijo, hermano, ese año Dios me abrió puertas así. Yo no sé ni de dónde, ni de qué manera, pero usted es testigo que yo no tenía nada, nada. Y mire ahora la empresa que Dios me ha dado. ¿Eh? Entonces, este es un testimonio de lo que hace la oración primero, ¿verdad? Y de que hay que emprender. Que no podemos quedar dormidos ahí, no, que esperando la quincena, que esperando al jefe, que no pagaron, que me quedaron mal, que no sé qué. ¡No podemos eso! Usted debe tener en su lista de oración, Señor, hazme jefe, Señor, dame mi negocio, Señor, hazme independiente. Y si ya lo tiene, Señor, ayúdame a tener más. Porque a Dios le gusta la gente trabajadora y la gente que emprende cosas y que le cree, hermano. Amén. Hay que hacerlo. Que Dios abre las puertas. Te ve, querido hermano, cuando la iglesia comenzó, éramos ahí casi que ahí reuniéndonos para no dejarnos descarriar, hermano. No había sillas, no había esto, no había esto, no había esto, no había nada. Pero había que comenzar. ¿Eh? Porque esa es la cuestión. Hay que comenzar. Dice el proverbio chino que un gran viaje comienza con un paso. Hay que creerle a Dios. Que hay gente que está esperando. No, si yo le creo a Dios el día que Dios me dé la empresa ya toda completa con jefe, con gerente, con ¿cómo se llama? Escritorios, computadores, todo. No, hermano. Todo empieza semilla. Pero en la semilla está el potencial de grandes cosas. ¿Me hago entender, hermano? Así que es el emprendedor. Lo que pasa es que el emprendedor no hace eso el centro de su vida, ni tiene su confianza puesta en eso. ¿Eh? En cambio, el codicioso hace el dinero el centro de su vida. Para él es lo más importante, mis posesiones, mi dinero, mis cosas. Está dispuesto a hacer lo que sea por llegar a tener. Si hay que vender a su mamá, la vende, hermano. Porque quiere tener. Tranquila las mamás, que aquí no hay ningún hijo así, ¿no? Tranquilas todas las mamás. Ya. ¿Ah? Entonces tenga en cuenta eso. Emprenda, pero no haga de eso el centro de su vida. Emprenda, pero no confíe en eso, hermano. Confíe en Dios. Yo, eso es lo que tiene que hacer. La Biblia nos dice mucho sobre la codicia, pero vamos a ver solo algunas cosas hoy. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico de codicia en la Biblia que usted encuentra en Josué capítulo 7, el verso 21. Josué capítulo 7, el verso 21. Es la conocida historia de Acán. Dios le había dicho a los israelitas que al pueblo donde llegaran a atacar, a exterminar, tenían que quemar todo, destruir todo, y eso es lo que se llama el anatema. Todo era una maldición en esos pueblos. El oro, la plata, las cosas de valor, todo tenía que ser destruido, todo, hermano. ¿Me hago entender? Y bien, entonces fueron y atacaron. ¿Está poniendo cuidado o no? Pero hubo un muchacho ahí que se llamaba Acán. Y ese Acán era una plaga, hermano, porque desobedeció a Dios. Dice el verso 21 que cuando vino la toma, no sé si me están cruzando los cables, pero creo que fue Jericó. Fue Jericó, sí. Sí. Usted sabe, la edad empieza a entrarle a uno y entonces uno... Casi digo la toma de Betsabé. La toma de Betsaida. No. Bueno, en verso 21 dice que cuando atacaron, entonces entre los despojos dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dijo ahí. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Ahora mire lo que dice ahí. Lo cual codicié, ¿eh? Y tomé. Y dice, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Y ahora por esa desobediencia en el pueblo de Dios sufrió derrotas. Había que saber qué era lo que pasaba. Entonces Josué consultó al Señor. El Señor le dijo, fue que cogieron del anatema. Yo les dije, destruyan todo. Pero ahí hay una persona que se quedó con algo de ahí de lo de Jericó. Y Dios sacó a la luz todo ese pecado, hermano. Pero el hombre, cuando lo confrontan, él dice, lo que pasa fue que codicié lo prohibido, porque eso era algo prohibido. Ahora, la Biblia no solo nos dice que nos da este ejemplo, sino también nos dice que la codicia, la avaricia, es idolatría, hermano. Es una idolatría. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios capítulo 5, el verso 5. Efesios 5, 5. Dice ahí, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro, vea, ya le expliqué lo que es la avaricia, ¿verdad? Que se relaciona con la codicia. Ahora dice, o avaro, dice, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia es idolatría. Y aquí sí me puse cabezón, yo dije, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es? ¿De qué manera la avaricia es idolatría? Y claro, hermano, claro que lo es, porque la codicia, la avaricia es un culto hacia sí mismo. Es una expresión de egolatría hacia uno. Y por eso ahí dice que la avaricia y la codicia es como idolatría. ¿Está entendiendo? Ahí está. Ahora, no solo eso, de que la codicia es idolatría, sino que es tan malo, es tan aborrecible ese pecado. Es tan malo que eso ni siquiera debería nombrarse entre los santos, dice. Capítulo 5, verso 3 dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Figúrese si eso será malo, detestable, aborrecible, inmundo, dice, que ni siquiera debería nombrarse entre los santos del Señor. Y este no encaja entre nuestros pecados mortales, ¿no? Usted sabe que los cristianos decimos que todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero eso en teoría, porque eso es pura paja, hermano. Porque uno estratifica, los pecados sexuales son los peores, ¿no? Entonces, si alguien fornica, hay que caerle con todo. Si alguien, no sé, bueno, usted sabe más de eso que yo, ¿sí? No. Si alguien, no sé, está, uy, eso es terrible. Pero uno ve, el hermano que es avaro, ay no, pues hay que tenerle paciencia. El hermano es codicioso, ay, eso no tiene nada, peor si fornicara. Pero aquí dice, hermano, que la avaricia, la codicia, es tan aborrecible, tan detestable como la fornicación, por ejemplo. Dice, no se nombre eso entre ustedes. O sea que no es un pecado menor y no es algo de menor cuantía, sino que es algo terrible, hermano. ¿Ah? Nos dice, es más, que no deberíamos tener ninguna comunión con alguien que llamándose hermano fuese codicioso o avaro. ¿Ah? Primera Corintios 5:11. Vamos a ver, hermano. Primera Corintios capítulo 5, verso 11 dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, un infiltrado, 5:11, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice ahí. No se junten con esa gente. Es grave, es grave. No es una cuestión menor. Es grave. Es tanto que ningún avaro o codicioso será salvo. Ninguno. Por eso es que hay más. El Señor advierte tanto a los ricos. Por eso es que casi ningún rico se va a ir al cielo. Todos van a ir para el infierno. Y no es que yo sea comunista, ni socialista, ni que me guste Chávez, ni nada de esas cosas. No. Sino que ahí dice, la Biblia dice, que es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son avaros, codiciosos. ¿Eh? ¿Qué hace 1 Corintios capítulo 6, verso 9? Nos dice lo que le estoy diciendo, dice: ¿o no sabéis, perdón, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué? En esa listica están también los ávaros, hermano querido. ¿Está entendiendo? Ahora, por último, le voy a decir lo que dice aquí, lo que dice Proverbios 11, verso 24 sobre el ávaro. Proverbios 11, 24. Proverbios 11, 24. Dice allí: hay quienes reparten y les es añadido más. Aquí no está hablando de la persona generosa. Pero luego pasa a hablarnos del ávaro. Ah, dice: y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Porque por lo general el avaro, el codicioso, está caño, hermano. Es mezquino. ¿Cierto que sí? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Por eso es que cuando la gente es avara y codiciosa, no diezman, no ofrendan, no dan a Dios, no ayudan a los necesitados. Porque aman el dinero. Y pues, ¿cómo le pide uno a una persona que ama el dinero que le dé, que dé a Dios lo que es de Dios? Sencillo. Usted le dice que si da, Dios le va a dar más. Y le repite eso 10,000 veces y de diferentes maneras. Y así es que el avaro suelta la platica. Y el codicioso suelta la platica así. Porque como lo que él quiere es más, si le dicen que si da, va a recibir más, pues este es el negocio del siglo para él. ¿Se fijan? Pero tenga en cuenta eso. Cuando no se utilizan esas estrategias, la gente que ama el dinero, que es avara y que es codiciosa, pues cómo le, no diezma, no ofrenda, no va a ayudar, no va a colaborar. Porque aman el dinero. Y eso es grave. Porque el texto que leímos, y vamos a terminar allí para que oremos. Ahora vamos a hacer una oración por nuestras economías. En 1 Timoteo capítulo 6. capítulo 6, el verso 10, mire por qué no le conviene ser codicioso. ¿Por qué es que a uno no le conviene ser avaro? Es uno de los puntos de la enseñanza que recibiremos en este ayuno, pero aquí se la voy a tocar por encima. El verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ve? ¿Qué está detrás de todo mal? ¿De toda la maldad? El amor al dinero. Y tal vez, hermano, como nunca antes en la historia de la humanidad estamos viendo esto. Le voy a dar ejemplo. ¿Por qué es que hay gente que no quiere que la guerra se acabe? Porque detrás de la guerra hay mucho dinero en juego. Amén, hermano. ¿Usted sabe qué hacen a veces las farmacéuticas para vender sus productos? Se inventan una enfermedad y la propagan para vender la cura. Así de malo es el ser humano, así de avaro y así de codicioso es el ser humano. Detrás de todo lo que usted ve, hay siempre intereses económicos. ¿Por qué es que la salud en Colombia está como está? ¿Por qué es que, por ejemplo, el debate este que se está dando últimamente? ¿Por qué? Porque detrás de eso de la EPS y de la ley 100 hay intereses económicos. En todo está la plata. En todo está el dinero. En todo hay ese tipo de intereses. Por eso aquí la Biblia dice, raíz de todos los males es que, hermano, el amor al dinero. ¿Por qué fue que invadieron por allá el Medio Oriente, los Estados Unidos, cuando hubo la guerra esta? Que porque allá había armas nucleares, ¿no? Muestren las armas nucleares. ¿Dónde están las armas nucleares? No había armas nucleares. ¿Por qué invadieron? Petróleo se llama. ¿Por qué se acaba el medio ambiente? Porque están destruyendo los páramos, los ríos. ¿Qué hay detrás de eso? Intereses económicos. ¿Qué hay detrás de las matanzas? Deseo de poder y de dinero. Amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué se destruyen los hogares a veces? Está metido ahí la situación de la platica, el dinero ahí. ¿Está entendiendo la palabra? Así que termino diciéndole, hay gente que ama el dinero. Y no solo allá, en la Conejera, en Cota, en Chía. No solo allá. Aquí en Cazuca, San Mateo, Ciudad de la Sucre, Soacha, aquí, en la Alameda de Tibanica, en el Oasis. Ahí hay gente que ama el dinero, hermano. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Cómo lo sabe usted? Porque son gente codiciosa. Hacen de tener y de obtener el centro de su vida. En eso ponen su confianza. Hay gente avara. Y así demuestra su amor al dinero. Que recogen. Y guardan. Ustedes los ven que se mueren. Y van a ver los hijos. Le abren un hueco así al colchón. Por la mitad. Y ahí estaba. Y la viejita era punta, aguapanela y pan todos los días. Ávaro, hermano. ¿Quiere orar esta mañana ayuno? Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Vamos a ofrecerle al Señor una canción de adoración. Y después vamos a orar. Vamos a orar porque hoy usted va a hacer su propuesta de ofrenda. Allá en su corazón. Usted le va a decir a Dios, Dios, ahorita en esta campaña del Protemplo yo voy a dar tanto dinero. Recuerde, mínimo 100 mil pesitos. No porque Dios no reciba menos, sino porque tiene que ser una ofrenda que se justifique, hermano. Mínimo 100 mil pesitos. Y vamos a orar por esas personas hoy. Vamos a orar que Dios les provea ese dinero. Vamos a orar por sus negocios y sus empresas y sus trabajos, querido hermano. Amén. Cierra sus ojos. Dios, gracias te damos. Aleluya. Levante sus brazos al cielo. Levante sus brazos al cielo. Aleluya. Bátalos al Señor. Dígale, te adoramos, Señor. Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, cuando sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en ti. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en ti. Paloma, con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Paloma, con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Señor. Quiero que usted, con su mano derecha arriba levantada, empiece a orar por su economía, aleluya. Empiece a orar porque Dios le bendiga en su economía. Si usted tiene un negocio, aleluya, empiece a orar ahora por ese negocio que Dios le ha dado. Ore por él. Bendígale, aleluya, porque hay envidias, hay brujerías, hay hechicerías que a veces le hacen a los negocios. Así que levante su mano allí y dígale, Padre, bendice mi negocio, aleluya. Bendice mi negocio el día de hoy, Padre. Te pido que multipliques la bendición en él, que bendigas a mis clientes, Padre, aleluya. Para que mis clientes tengan, aleluya, bendición en sus vidas, para que puedan comprar más. Oh Señor, aleja toda brujería, aleja toda hechicería de los negocios de los hermanos, las microempresas, las familiaempresas, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Aleja toda brujería, hechicería, envidia, maldades, rezos. Oh, en el nombre de Jesús, fuera ahora, aleluya. Señor, trae bendición sobre los hogares de los hermanos en su área económica y en sus negocios, aleluya. Quiero orar por aquellos que tienen una idea de negocio. Levante también su mano derecha. Usted es empleado hasta ahora o está desempleado y dice, pero yo tengo esta idea. Yo he tenido esta idea, yo quiero emprender. Levante su mano derecha, aleluya. Porque voy a orar que en el año que viene Dios empiece a abrirle puertas a usted, aleluya. Para que usted pueda ser un jefe, un independiente. no empleado, aleluya, que no tiene nada de malo serlo, pero es mejor ser su propio jefe. Así que levante su mano derecha, active esa fe y vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios que le va a dar su negocio. Así como la hermana aquella que les conté ahorita, aleluya. En el nombre de Jesús yo oro por esas manos que se levantan, que representan un sueño, representan una idea, aleluya, representan un deseo, un anhelo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, bendice ese sueño. Padre, abre puertas en ese sueño ahora. La unción tuya caiga, caiga sobre ese sueño, caiga sobre ese anhelo, Padre, de los hermanos. Te lo pido en esta hora, Señor. Abre puertas en este 2013, Señor. Abre puertas en este 2014 que viene, Padre, para ver la bendición tuya ampliándose en los hermanos, Señor. Oro por los sueños económicos, oro por los sueños financieros de los hermanos, oro porque se hagan una realidad, oro porque esta sea una iglesia, no de empleados, sino de independientes, de jefes, de microempresarios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Oh Dios, gracias, Señor. Sea la idea que los hermanos tengan, bendícele abriéndoles puertas. Sea la idea que ellos tengan, Señor, bendícele abriendo puertas. Haz milagros en sus economías, Señor, para que ellos puedan ver la gloria tuya manifestándose. En esta mañana de ayuno, Señor, clamamos por las economías de los hermanos y por ver tu gloria manifestándose en ellas. Ahora, gracias, Padre, aleluya. Siga con sus manos arriba. Ore por su empresa, aleluya. Usted es empleado, ore por sus jefes ahora. Quiero que ore por ellos. Quiero que ore por su empresa, aleluya. Quiero que ore en esta hora, porque a su empresa le vaya bien, haya más ventas, haya más bendición, aleluya, ahí en su empresa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate sobre las empresas donde trabajan los hermanos. Glorifícate, Padre, en esta hora. Te lo pido en esta hora, te lo clamo, Señor. Bendice los jefes de mis hermanos, Señor. Bendice los propietarios de esas empresas, Señor, para que les vaya bien, para que prosperen esas empresas, para que se vea el fruto en esa empresa, Señor, para que tu gloria se vea en esa empresa, Padre Santo. Oh bendito Dios, oro porque a los hermanos les suban su sueldo, les suban un buen porcentaje de sueldo ahora, Señor, que comienza el nuevo año. Padre, pido en el nombre de Jesús que el sueldo aumente, Señor. Pido aún que le den ascenso, Señor, que los suban de cargo, que los suban de nivel, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Dios Santo, aleluya. Dígalo, levante su brazo, dígale al Espíritu de Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Quiero siempre estar cerca de ti. Yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Paloma, con tu gracia, hoy desciende. Aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi fe. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, purifícalo de la codicia, purifícalo de la avaricia, Señor. Rompe las cadenas de la codicia en nuestra vida. Rompe la cadena de la avaricia, el amor al dinero. riqueza, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús de nuestra vida. Renunciamos a eso en esta hora. Lo echamos fuera de nuestra vida, Padre. Oh Dios, gracias. Ven y purifícame. Gracias, Señor. Quiero que todos bajen sus manos, mantengan sus ojos cerrados, aleluya. Los hermanos que hoy van a hacer una promesa de fe a Dios para el protemplo, quiero que levanten su mano derecha al cielo, porque voy a orar que Dios le provea ese dinero, que Dios le dé lo que usted está proponiendo dar. Levante su mano, aleluya, levántela alto, aleluya, aleluya, aleluya. Dios se dispone a bendecirte. Dios se dispone a proveerte. Dios se dispone para abrirte puertas. Aleluya. Quiero que ahí en tu oración le hagas esa promesa de fe a Dios, esa propuesta de fe. Dile, Dios, voy a dar tanto dinero para el protemplo. Lo que haya dispuesto en tu corazón, lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo que tengas a bien dar para la obra de Dios en este tiempo de fin de año. Aleluya. Hermano, hay una posibilidad de comprar una